importa saber que no he sido el primero que tus labios besó y te dijo te quiero. No me importa saber que han habido ya otros que pidieron tu amor. Saber qué dirán de nosotros si queremos vivir nuestro amor como locos. No me importa saber qué has escrito en tu vida, de quién fuiste mujer, si hoy yo sé que eres mío.